que lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tan solo y triste lo arroja el viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que le al verme tan solo y triste, cual hoja al viento.